gaviotas se currucan al sentir que hay un frío enorme que está justo por venir. Presencié tu cuerpo y un naufragio en mi interior. Era solo un sueño que el destino descuidó. Sí, puedo mirarte en todas partes, estar contigo sin llamarte. Así de inmenso es nuestro amor. Sí, encontrarte a todas horas, estar contigo sin demoras y enfundarnos de pasión. Desde que te fuiste he dejado de existir y nuestros caminos han cambiado de carril. Y al mirar la puerta solo espero tu llegar y el poder estar toda la vida en libertad. Sí, puedo mirarte en todas partes, estar contigo sin llamarte. Así de inmenso es nuestro amor. Sí, y encontrarte a todas horas, estar contigo sin demora, que nos fundamos de pasión. Siempre permanecerá en la luna, en el sol, las estrellas y en el mar. Sí, puedo mirarte en todas partes, estar contigo sin llamarte. Así de inmenso es nuestro amor. Y amor.